Muy buenas noches, hoy es lunes y te invitamos a empezar la semana en Irola Irratia. Esta semana tenemos con nosotros a un viejo conocido y miembro de numerosas luchas, en general conocido de la militancia de nuestro entorno más próximo, de la mano de quien conoceremos algunos de los secretos de la ZAD, la zona a defender de Nantes, y nos acompañará a lo largo de los próximos minutos. Postergamos pues así para la próxima semana a los oyentes y a los lectores de Avance de Correspondencia nuestro comentario a la teoría del partisano de Carl Schmitt. Nos ha dado la sensación de que este es un verdadero partisano, por lo tanto preferimos conocerle a él que seguir leyendo a un viejo carca. Y si la experiencia nos es para todos satisfactoria, la compararemos con lo que decía nuestro viejo amigo Carl Schmitt. Pero eso será la próxima semana. Esto es Avance de Correspondencia. Hoy es lunes. Bienvenidos a Irola Irratia. Estamos con nuestro compañero que trae unas noticias desde el frente. Buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? Queríamos hablar contigo sobre ese desmesurado proyecto que supone ahora contra el poder establecido la ZAD. Y lo primero que hemos hecho, como buenos alumnos, es buscar la Wikipedia. ahí dice que ZAD, en sus siglas francesas, significa Zona a Defender, es una agrupación anarquista de Francia. Y toma su nombre de la denominación por parte del gobierno como Zona de Ordenamiento Ulterior. Desde la década de los 70 existe una lucha entre las personas que habitan esta zona, en su mayoría dedicadas a la agricultura, y el gobierno, que plantea construir un nuevo aeropuerto en esa zona, el aeropuerto Grand Ouest. Lo de anarquista suena un poco arcaico ya, ¿no? O sea, todo hay que decir. Pero bueno, hay un dato que parece que es cierto. La lucha está abierta entre las personas que habitan la zona y el gobierno. ¿Es esto cierto? Tal como remarcas tú, la lucha en esta parcela, en esta zona de al sur de Nantes, se remonta a décadas atrás. Uh-huh. Pero un poco ha cogido mayor auge o una mayor trascendencia desde el intento de desalojo del 2012, que fue frustrado porque la resistencia al desalojo triunfó. Y hoy en día seguimos viendo, cuando estuvimos ahí en la brigada, que existe un conflicto entre los deshabitantes, la gente que vive ahí, que se denomina así, y el gobierno. Ahora mismo se podría decir que está latente, porque no hay cuerpos policiales presentes allí, pero sí que tienen el acecho, un poco el miedo a ese futuro desalojo que algunos lo están ubicando en este otoño. Sí, sobre eso hablaremos un poco hacia el final para saber cuál es el contexto actual del conflicto. Pero nos extraña también o nos llama la atención cómo puede surgir para un ciudadano vasco, por decirlo así, la oportunidad de viajar a la ZAD. ¿Cómo surge la oportunidad? Vale, pues con muchos otros proyectos e ideas brillantes en Euskal Herria, pues surge por el compromiso de unas personas, en este caso de que trabajan en la órbita de EHZ, Euskal Herria Susena, el festival que se organiza en Iparralde. Y ahí Un poco hicieron una primera toma de contacto hace 2 años, fueron unos compañeros de EHZ a conocer el ZAZ, hicieron relación y les interesó mucho el proyecto. Y entonces decidieron que había que dar a conocer ese proyecto en Euskal Herria, porque igual en la zona de Iparralde, pues al compartir lengua y así, pues era más conocido, pero Claro. veían que en Igualde muy poca gente había escuchado acerca del ZAZ, de su dimensión, de las características del proyecto. Y entonces hicieron en verano una pequeña brigada, pues a su vez para que algunos compañeros que vinieron desde el propio ZAZ pues conociesen Euskal Herria, cuál ha sido un poco su historia, los diferentes colectivos, las diferentes luchas, y aprovecharon también para dar a conocer su proyecto en diferentes pueblos. En este caso, dieron una charla en el Gasteche de Galdakao, en Ortuondo, a la que yo asistí, y ahí pues me enteré de que estaban organizando una brigada para el 20 al 28 de agosto. Y como les cogí el contacto, pues me puse en contacto con ellos y acudimos cerca de 30 personas a conocer el proyecto. Todas desde Euskal Herria, me imagino, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué ideas previas llevabas sobre lo que estaba pasando allí? Es decir, cuando vinieron aquí a explicarlo, te harías una visión, una imagen de lo que estaba pasando, pero ¿qué pensabas que te ibas a encontrar allí? Bueno, cuando vinieron aquí nos pusieron un pequeño vídeo de 20 minutos que más que mostrar cómo es el propio ZAZ hoy en día, mostrar un poco cuál es el recorrido, principalmente centrándose en el intento de desalojo del 2012, que fue un poco el punto de inflexión que le insufló mayor energía a este proyecto. Y un poco te lo explicaban, veías las imágenes y yo lo trasladaba un poco a la mentalidad o al proyecto de la CABE, ¿no? Vamos a ir a una zona rural, vamos a construir un proyecto basado en otros valores, en otro tipo de relaciones, donde se priorizan unos criterios y hay cabida para todo tipo de gente, un poco en armonía con la naturaleza. Y un poco la diferencia de la idea que llevaba preconcebida de aquí y lo que me di cuenta al llegar ahí era, por un lado, que la situación geográfica es diferente, o sea, no es como en Euskal Herria, zonas de montes o zonas de trigo. Aquello es la campiña francesa, pues son granjas dedicadas principalmente a la cría de vacuno. Entonces tiene otra distribución, otro uso del espacio. Y luego también me sorprendió mucho la perspectiva cuantitativa, ¿no? De la cantidad de gente y de proyectos que estaba ahí involucrada y dedicándose a ello 100%. Esa es su riqueza, ¿no? La gran diversidad y heterogeneidad de los actores, sobre lo cual volveremos más adelante también. Pero ahora cuéntanos tu impresión, tu primera impresión a tu llegada. ¿Qué te encuentras cuando te acercas a los limes, a las fronteras del Azaz? Dicen que es curiosa, ¿no? La impresión. Bueno, pues claro, tú ya llevas 5 o 6 horitas viendo carteles en francés y acordándote que no aprendiste mucho en la escuela. Y nosotros llegamos ciertamente de noche, pues cerca de las 12, cuando habíamos hecho el cálculo de llegar a las 9. Entonces, bueno, ya llevamos ese pequeño desfase y teníamos un contacto telefónico con los que nos iban a coger esa noche. Y pues hablando, nos hicieron el favor de moverse, de ir a recogernos cerca de la autopista. Y al llegar, lo que sentimos fue pues ese calor humano que sientes con personas que no las has visto nunca antes, pero sabes, compartes proyectos, compartes una manera de ver y de sentir y de ofrecerte a los demás. Y te podría decir que me sentí tan acogido como si hubiese ido al Gasteche de al lado de mi pueblo, al que suelo ir todas las semanas. Sí, solo que con alguna cuestión de estilo o de estética un poco distinta, ¿no? Como por ejemplo el rollo que se traen por ahí, que es un poco post-punk, ¿no? Han dicho, un poco antiindustrial, neorural, todas esas características que lo hacen tan peculiar, ¿no? Claro, al final, cuando se habla de cosas, también la gente suele tender a puntualizar aquello que le hace más llamativo, ¿no? Entonces, si ves a alguien con Claro. todo cuero, lleno de un punky muy marcado, pues dirá, ah, pues había un montón de ellos, pero igual ciertamente es uno de 400, ¿no? Claro. Yo ahí vi una gran diversidad, pues desde perfiles de edad, perfiles de género, de intereses. Hay de todo, ¿no? Eso es. Era interesante porque la mayoría de los colectivos viven en granjas ocupadas o en construcciones que han hecho ellos mismos, o con palés o con maderas recicladas. Y en todos ellos se combinan diferentes talleres. Pues, en muchos hay forja, en muchos hay serigrafía, costura. Luego se crean espacios de uso común. Incluso la gente viene de otros colectivos a usar esos espacios. Entonces, sí, no diría que es postindustria. Hay unos que han hecho la apuesta de vivir sin utilizar objetos de origen industrial, Claro. pero no son todos. Vale, y algo más así que pueda escandalizar a, no sé, al público por lo que te han contado por ahí, ¿no? Que dicen que los anarquistas y ocupas se comen a los niños y son muy sucios y demás. ¿Algo que te haya llamado especialmente la atención para asustar a la gente? Vale, llama la atención o choca bastante a la imagen ordenada de sociedad que tenemos, ¿no? Donde no hay residuos o no hay cosas que llaman la atención. Es la carretera, que igual es la imagen más famosa, una carretera cortada por barricadas, Exacto. donde pues, puedes encontrar barreras con pinchos, coches incinerados, y es un poco lo que más choca, pero si no, es un sitio muy muy armonioso y la gente tiene una premisa que es cuidar bien tanto su cabeza como el sitio donde viven y alimentarse correctamente, cuidar la comida y Claro que la sí, gente. hay muchos niños allí. Pues igual luego profundizaremos en cuánta gente vivía así, pero más o menos si habría 400 personas habitando ahí de continuo, no visitas esporádicas o temporales. Habrá unos 20, 25 niños, o sea, menores de, no adolescentes, sino niños. Y adelantándome un poco, si tienen algún espacio así, conocimos en uno de los colectivos, que era una granja ocupada, pues, con la vivienda, la granja para. Y tenía una pequeña, bueno, una muy digna casita, que la habían habilitado como sitio para los niños, era la casa de los niños. Y un poco por dentro estaba todo hecho a escala de los niños, con espacios especialmente pensados para su uso, para Qué chulo, desarrollar su ¿eh? imaginación. Curioso. Menudo día, muchacho. Ya te digo tú, esta ciudad es una mierda. Llena de tráfico, de ruido, de gente rara. Si al menos convirtieran todo esto en humor o en música. Sí, en buena música. Esta noche pongo Irola Erratia y pista. Y que le den. Un lunes menos, pero un día más con vida. Pues vamos ya a la coyuntura en que se enmarca el proyecto y sus rasgos. Algunos de los oyentes estarán al corriente de que ha habido movilizaciones en Francia con motivo de la Loi Travail, por un lado, y por otro el movimiento Nuit Debout, también bastante conocido como el movimiento de ocupación de las plazas. Pero esto es otra cosa, ¿no? O sea, esto viene de antes. Sí, tal como comentabas, la lucha en Notre-Dame-des-Landes, al sur de Nantes, empieza en la década de los 90, un poco cuando se vuelve a reactivar la idea de construir un aeropuerto en esa zona, porque es un poco un plan muy similar al TAP que conocemos aquí, al HT. Es un plan de estos, un proyecto estratégico a medio largo plazo para dotar a esa zona geográfica de mayores inversiones en aspillaguituras, en infraestructuras. Y claro, esto se idea un poco en la década de los 60-70 y no se le ve viabilidad a corto plazo, entonces se retrasa, se guarda en un cajón. Y en la década de los 90 se vuelve a reactivar y es un poco cuando ya se empieza a ocupar la parcela, la gente empieza a vivir en ella, empieza a plantear la resistencia desde la primera línea. Pero se vuelve a aparcar en el cajón por la coyuntura un poco mundial Y es en el año 2000, más o menos, cuando se vuelve a hacer una fuerte apuesta para construir el proyecto original, que es construir dos pistas para el despegue y el aterrizaje de los aviones, principalmente para el tráfico aéreo hacia Estados Unidos. Y un poco la excusa o el argumento que se utilizaba por parte del gobierno es que el aeropuerto existente en Nantes estaba mal ubicado al estar muy cerca de la ciudad, lo que obligaba a que los aviones pues, sobrevuelen en la ciudad, entonces esto supone un factor de riesgo, y que no tenía espacio para expandirse. Entonces que no vale, que no es suficiente y que hace falta uno nuevo. Entonces es una parcela de 15.000 hectáreas, 15.000 campos de fútbol, donde actualmente pues, ya han conseguido legalmente expropiar todos los terrenos. Porque una de las características o cosas que distinguen este tipo de planes estratégicos es que modifican la situación o el estatus legal de esa parcela, de esas tierras, de esas 15.000 hectáreas. Y entonces, desde que se aprueba el plan, los propietarios únicamente pueden venderle al gobierno dichas tierras. Estos ya no le pueden vender a terceros, sino que están obligados o a esperar a ser indemnizados porque hay una expropiación, o vendérselas al gobierno a un precio pactado. Y entonces, claro, esto ya lleva muchos años, entonces ha habido posturas muy diversas por parte de los propietarios. Un grupo bueno, campesinos o bueno, o granjeros de ahí, ¿no? Que tenían su explotación con vacas, etcétera, decide que no va a vender, que su sustento y su manera de ver la vida es trabajar en sus granjas, en las tierras donde han estado viviendo generaciones de sus familias. Y otros, en cambio, pues deciden venderlas y irse a vivir a otro sitio, porque al final sus casas van a ser derruidas. Entonces es en estas granjas que fueron abandonadas por sus dueños, bueno, fueron vendidas al gobierno, donde ahora estaba viviendo la gente ocupando. Y son también en estas tierras donde se iban los proyectos que tienen comunales o se instalan las nuevas viviendas. Ahí había entonces un gran potencial por descubrir, por ocupar, por decirlo así. Pero hay más claves, ¿no? De la resistencia de la ZAD. O sea, nosotros nos preguntamos por si hay acaso una cultura previa de la protesta o del activismo que les haya llevado en ese momento a ese modelo de organización. O sea, nos preguntamos por el tipo de individuos, cuál es su socialización política, por qué han tomado las decisiones que han tomado desde entonces. ¿Y qué les ha llevado precisamente a aunar todas esas fuerzas en torno a ese espacio, ese territorio concreto? ¿Se trata de una simple cuestión de herencia o de tradición o hay otros factores? Me es difícil responderte a tu pregunta porque uno de los principales factores limitantes que tuve fue el que yo no dominaba el francés. Bueno, chapurreo cuatro cosas. Entonces, la dificultad también de hablar con la gente y conocer individualmente cada caso. Pues sabías un poco lo que hablaban otros brigadistas, de qué tal le había comentado o tal le había dicho. Entonces, un poco el perfil de la gente que está en el ZAZ es muy muy diverso. Mucha gente procede de los ámbitos urbanos, ha sido militante en diferentes organizaciones. Hay otra gente que procede más del mundo libertario. Pero claro, ahí al final, como es un territorio tan extenso, donde hay cerca de 50 o 60 colectivos que funcionan de manera autónoma, o sea, no hay una única dirección que estipula que todo el mundo debe vivir de tal manera y debe hacer tal y no puede hacer lo otro, sino que cada uno en su propio colectivo, en su casa, diríamos, decide sus reglas, su manera de vivir. Entonces lo que sí tienen es luego una coordinación y tienen pues una serie de recursos o herramientas para pues un poco facilitar y dinamizar que las cosas funcionen mucho mejor. Sobre eso mismo te quería preguntar. Es una pregunta que nos viene a la mente. ¿Cómo logra congeniar toda esa gente, sus diversas pulsiones, sus espíritus de militancia? Es decir, si el plan del aeropuerto fracasara por algún casual y tuviésemos suerte, el asunto sería ver cómo se puede seguir cohabitando ese espacio. Ese interrogante no está en el aire allí. O dicho de otra manera, tras una serie de eventuales victorias, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar la ZAD? desde tu perspectiva al menos, ¿ves que pueda llegar a convertirse en algo más? Yo diría que ya se está convirtiendo, ya es algo más. Por un lado, porque la gente ha hecho la apuesta de ir a vivir ahí, de dejar a un lado, en gran parte dejar a un lado sus vidas anteriores, diríamos, pues están en otras ciudades o con otros empleos. No ha dicho, yo me voy al azar, voy a contribuir, a aportar mi pequeño granito de arena en ese proyecto. Y la gente ahí lo que funciona es, hay ideas, hay proyectos, hay planteamientos que se llevan a la asamblea. En la asamblea se debaten, usualmente porque son proyectos con sentido y que aportan riqueza, se aceptan. Y entonces ese grupo que es el proponente la lleva a cabo. Y esto se puede trasladar a todos los ámbitos. Por ejemplo, era muy interesante en el tema de la producción de comida, pues dos ejemplos. Uno era un grupo de cerca de Nantes, que decidió que iba a plantar pues un montón de cebollas, cerca de 2.000 metros cuadrados de cebollas, para que las 400 personas tuvieran cebollas durante todo el año. Claro. Que era su pequeño proyecto. O otra cosa no tan pequeño que se hizo, que todavía es más espectacular, es un grupo de solidaridad, de apoyo al ZAD de Francia, que montó en su centro social una casa con palés de dos plantas, de cerca de 50 metros cuadrados por planta, que actualmente es una librería y un botiquín, un dispensario de boticas. La desmontó y la trasladó al ZAD y la volvió a montar allí. O sea, tipo como si fuese un puzzle, un mecano. Claro. Y todo eso son, al final, una de las claves del ZAD, de su éxito, es la enorme ola de solidaridad y de compromiso hacia ese proyecto que reciben de todas partes. Ya puede ser, cuando estuvieron en el desalojo, hicieron un llamamiento que hacía falta calcetines, mudas y ropa de lluvia, y les llegaban, pero cajas, cientos de cajas por todas partes de Francia, porque ellos lo habían pedido y la gente les respondió. Eso es, y luego toda esa solidaridad, me imagino que hay que organizarla, hay que darle una acogida calurosa, pero bien, bien distribuida. Y esa es una de las virtudes que vemos desde la distancia en el proyecto. Has mencionado el nivel técnico, no sé, a nivel organizativo, técnico, a nivel comunicativo también, ves que hay bastante buen hacer, ¿no? Un saber hacer muy bien organizado, ¿no? Claro, al final, pues todos los que hemos participado en proyectos autogestionarios donde tú eres el responsable, en parte porque ves también las carencias de superar esas deficiencias o esas cosas que quieres hacerlas mejor, ¿no? Y en este aspecto también en el ZAF han avanzado mucho. Por ejemplo, uno de los colectivos se ha especializado en ser el centro de recepción de los visitantes al ZAF. Están en la carretera principal, es una granja abandonada que ahora está ocupada, y tienen el típico punto amarillo con una I de información que encontramos en todas las ciudades turísticas hoy en día. Sí. Pues tienen un poco el mismo concepto. Están ellos ahí haciendo turno, la gente llega, les entregan un mapa de la zona, les explican un poco la manera de proceder, qué cosas se pueden hacer, qué cosas están mal vistas. Entonces, ese es un poco, ya cualquiera que llegue nuevo se le manda ahí, y ahí también le dicen es la opción de a qué granja o qué sitio puede ir si quiere acampar, porque toda la gente que quiere ir a aportar ahí a los proyectos va a tener opción de que tenga un sitio para poner la tienda de campaña, de que haya una cocina cerca donde pueda cocinar caliente y de que tenga una ducha para ducharse de vez en cuando. Luego también era interesante un proyecto de comunicación interno que tenían, que se denominaba ZAD News, y lo llevaba también un pequeño colectivo, y era una revista semanal donde todos los deshabitantes de la ZAD contribuían, pues mandaban artículos escritos al ordenador, o notas, o invitaciones a charlas. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la semana, pues en la agenda aparecía también visita de la Brigada Vasca, en una cena, y efectivamente pues la gente lo recibe, lo lee, les creó curiosidad y nos reunimos cerca de 120 personas, pues vinieron a conocernos un poco, a ver quiénes eran esos de la chapela y esos boronos. Pero era una revista muy interesante. También igual remarcar que era una revista no digital, o sea, únicamente existían 52 copias, una para cada colectivo. Algo hemos visto de eso, sí. Y luego también pues se organizaban de manera eficiente un poco pues qué necesidades había y qué deseos había también de cubrirlas, ¿no? Por ejemplo, el pan, pues había 6 días semanales había pan horneado, lo horneaban en 3 granjas diferentes turnándose, o los viernes también existía el no mercado, donde... Sí, una de las cosas curiosas o diferentes también que no se ve mucho con estos lares es el no precio o precio a la voluntad. O sea, al final cada uno, pues, en función de lo que estime o pueda, pues, se aporte. Entonces ahí todas las cosas que son públicas normalmente funcionan de esta manera. Exceptuando si hay barras con cerveza o vino, pues... No, porque suele haber problemas con la voluntad y el alcohol. La voluntad no da para todo, ¿no? Esa es. Hemos cruzado océanos de plástico, valles de lágrimas y desiertos de escombros. Pero la verdad sea dicha, no hace falta ir tan lejos para hablar claro. Esto es tan solo un avance de correspondencia. Las verdaderas noticias aún están por llegar. Avance de correspondencia, cada lunes de 9 a 10 de la noche en Irola Erratia, 107.5 de la FM. Cambiando un poco de tercio, quería preguntarte por el punto de partida del conflicto, que sin duda tiene algo en común con la lucha contra el tren de alta velocidad aquí en el País Vasco, algo en común. Pero por alguna razón esa lucha no llegó a cuajar del mismo modo entre nuestros vecinos. Alguien podría arguir que había la lucha armada como uno de los factores decisivos, otros pueden arguir otras razones. ¿Por qué crees que aquí no cuajó un proyecto de esas características? Es una pregunta que creo que no puedo responderte, pero sí te puedo dar mi opinión. Sí. Y yo creo que es diferente la tradición de lucha. Al final, un poco el exponente del ZAZ es aquellos 6 meses de lucha que estuvieron posteriores al desalojo del 2012, en la que la gente estuvo 6 meses plantándole cara a la policía. La policía estaba allí, en la calle, en el descampado, bajo el sol, bajo la lluvia, con el barro, pero es que la gente también estaba ahí, en esas situaciones, en esas condiciones, pasando penurias, pero con ganas de seguir, porque se veía que había opciones, de que era el camino y de que si se retrocedía no iba a haber otra opción. Claro. Yo eso en Euskal Herria lo vi, pero en un grupo más reducido de personas. Sí. Podríamos hablar también de algo más concreto en nuestro tiempo, como es el barrio Ocupa de Recaleor, el barrio libre, que igual es lo que más se le puede asemejar, ya entrando un poco más de lleno en la época contemporánea o en el presente más inmediato. Y quiero decir por la estrategia de defensa y de apoyo que ha cobrado cada vez mayor vigor, cada vez mayor poder. Puede ser un... Antes has comentado también la CABE. ¿Qué diferencias o qué similitudes ves entre Recaleor, la CABE, la ZAZ? Sí, al final son todos proyectos referenciales que nos han abierto caminos y nos han descubierto muchas cosas, ¿no? Que muchas veces nos planteamos que es imposible, eso no se puede hacer, pero lo están haciendo y no tan lejos de aquí. Y el Recaleor para mí tiene muchas más similitudes con Notre Dame des Landes que la CABE, ¿no? Porque ambos son un proyecto antagonista al interés del capital o del imperio, de esa élite que construye aquí y quita allá. Y en el Recalor están acertando porque hace ya tiempo que decidieron que una de las mejores herramientas defensivas era darse a conocer el proyecto en Euskal Herria, crear lazos de afinidad, que la gente vaya ahí, conozca. Y ciertamente en el ayuntamiento no saben qué hacer, porque son mucha gente, muchas personas que viven allí, que tienen muchos lazos, y en Euskal Herria hay muchos pueblos donde si tocan Errekaldeor, nos tocan a todos y saldría a la calle a defender y nos acercaríamos allí a defender Errekaldeor. Sí, nosotros tendremos la oportunidad la próxima semana de estar con algunos de los compañeros de Recaleor. Puede que por 2 o 3 semanas también haremos un debate comentario, una especie de también entrevista debate con los compas para ver en qué situación están y cómo han afrontado los desafíos que les han ido surgiendo. Entonces, por decirlo en una palabra rápida antes de pasar a otro tema, ¿la situación la ves allí con optimismo o con pesimismo? Con mucho optimismo y ciertamente con ciertas dosis de realismo. Claro, por todo lo que nos has contado, la cosa va para largo allí, esperemos que sí. También queremos hablar un segundito sobre la capacidad que tiene de alcanzar a ciertas capas de población este proyecto, que es básicamente un proyecto comunicativo. Bien ideado, supongo, o bien organizado, dada también la supuesta espontaneidad que tiene que haber en todo movimiento autónomo, pero sin duda solvente. Vemos que se dedicaron la pasada primavera a organizar unos encuentros sobre la comuna, de la que luego han salido publicados entre las bases algunos textos interesantes. Esbozos sobre la comuna, creo que se llama uno. Ellos organizaron estos encuentros preguntándose qué es la comuna y respondían a modo provisional de que puede que sea una memoria de las luchas en común y a redescubrir. Puede ser también, si acaso, en algún momento, llegado el caso, una perspectiva revolucionaria. La comuna, dicen, parece volver poco a poco gracias a la cantidad de personas que quieren recuperar el control de sus condiciones de existencia. Y de hacerlo, además, gracias a la lucha. Entonces, la comuna, por lo que dicen, parece ser un ideal latente en el seno de ciertos colectivos allí presentes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? A modo de opinión personal, de ese espíritu, si es que se puede llamar así. ¿O se respira algo como una idea compartida? Sí, hay. No hay una definición general de esto es la comuna de Notre Dame des Landes, porque el enfoque de los planteamientos son inclusivos. Es yo soy parte y soy parte de. Yo soy diferente, pero también soy parte. No, no somos parte porque nos identificamos como. Pero sí que hay ciertos proyectos o ciertos planteamientos que encajan en esa filosofía de comuna de estar abierto a la comunidad, de crear sinergias en ella, de mejorar las eficiencias. Y dos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la huerta que tiene una huerta común de cerca de 4.000 hectáreas, o sea, 4.000 metros cuadrados, con invernaderos, y organizan una vez a la semana jornadas de trabajo comunitario. Y son para llevar verduras al no mercado y ahí todo aquel que vaya a ayudar, pues luego tiene la opción de llevarse a casa verduras para pasar la semana. Entonces es un bien que lo gestionan de manera comunitaria y es para la comunidad. Y no surgen problemas. Mucha gente se preguntará desde sus casas o desde sus coches. ¿Cómo funciona eso? Depende solo, como decíamos antes, de la voluntad. Es que la voluntad a veces también tiene sus pequeños problemas, ¿no? Sus pequeñas Sí, contradicciones. cada uno al final pues se las apaña y se las arregla como puede, diríamos. No, cada uno pues en su casa pues decide cómo hacer las cosas y las intenta hacer siempre lo mejor posible, tanto para él como para el que venga de fuera. Por ejemplo, otra iniciativa muy bonita era, claro, ahí hay infinidad de proyectos, pues por ejemplo, estaban construyendo un hangar, diremos, un pabellón, para cuando llegues al desalojo, pues para la gente que viniese de fuera tuviese un un sitio donde alojarse o estar para que no estuviese Sí. bajo la intemperie. Y entonces, si tú vas a trabajar a un venezolano, a un trabajo comunitario, pues puede ser ayudar en eso, cortar la hierba o lo que surgiera. Luego te suelen invitar siempre a comer. Es un poco como la contrapartida, ¿no? Vienes a mi casa, me ayudas, qué Son bien, hospitalarios, sí. y luego tú tranquilo que comeremos juntas y luego a la tarde puedes seguir también ayudando y luego te quedas a cenar y sigues conociendo a la gente, Muy sí. bien, muy bien. Nos llama la atención, pero porque nos encanta. Pero nos surge también la pregunta, ¿este modelo tan espontáneo, tan vivaracho de organizar la vida en común, crees que da para llegar más allá de sus fronteras? O sea, para crecer. Bueno, al final es como siempre, ¿no? No es ni blanco ni negro, es qué pasos han dado hacia adelante, qué conquistas han conseguido y qué tiene para darnos a conocer ese proyecto, para enseñarnos, ¿no? Obviamente nada es idílico porque vivimos en el siglo XXI, vivimos en Europa, tenemos nuestro modelo de consumo. Nuestros gastos, nuestro auto, nuestros vicios. Entonces, pues sí que hay gente que ha conseguir un estado de no necesidad del sistema, pero luego también es el modelo que queremos cada uno, ¿no? Tienen cosas muy interesantes, al final, pues hablando de esas sinergias o de servicios comunitarios, ¿no? Pues panaderías, taller mecánico, granjas de leche, un molino de harina para las panaderías. Al final, pues poco a poco con el aporte de los diferentes proyectos que van surgiendo y que se van manteniendo, pues se van quitando parcelas de poder al sistema. Pero bueno, al final el sistema también produce ciertos beneficios o ventajas que se pueden aprovechar, ¿no? Como puede ser el reciclar comida, el robar, el apropiarse. Sí. Antes de que se me olvide, ¿sabes qué medios de comunicación internos emplea la ZAZ? Antes has comentado que usaban un periódico, El pero Zad News. también, pero eso es el ZAZ News, pero también nos han hablado de la radio. ¿Recuerdas algo relacionado con la radio? Sí, lo que desconozco es si la radio ahora mismo está en funcionamiento, pero nos comentaron que tuvo mucha, mucha importancia en el desalojo. Porque la usaban como centro logístico, un poco para dar información, ¿no? Al final la policía tiene sus megáfonos, o sea, su Sí. megafonía interna, bueno, los pinganillos esos, y Sí. se comunica, ¿no? De, andan por allí, andan por acá. Entonces la radio cumplía un poco ese papel para la defensa del territorio, ¿no? En plan, cuidado que la policía está no sé dónde, cuidado que avancen hacia allí. Y entonces, pues, a través de la misión por las ondas conseguían dar esa información y tenían a la policía loca buscando a ver dónde estaba la radio y era una radio móvil, entonces no la descubrían. Curioso. Mendien apaingarriok ziran zu gaitza, pagodi sarta intxaur gaztainta aritzak. Eldu ziran behingoan pinu beltzarrotzak, atzoko baso epelak dira mortu hotza, herri zor bat ahaba eingote daltza. Herri zor bat bada eingote daltza. Bihotzak ponpatzen du izaki bizidun bakoitzaren odola. Bihotz bakar baten lege zaharra da hau, haizea, ura eta lurra bezala. Arimari loturik dagoen haragi zati txikiak, itzaltzen ez den eguzki sagratu honek, badu tauprada propioa, komunitatearen zein gorputzaren arabera alegia. Beregin beharra da ondorioz, zer egiten jarraitzea. Baiek aieko musikeari zenbeteke ingure jantzan. Beraz, ekintza zuzenaren eguna heltzen denean, argia botatzeko eta gure bihotzaren lege zaharra defenditzeko ordua, gugeu aupaturko gara elkarrean, ernegaren, eta beste asko ere bere artean laguntzen diren aldi berean. Dakarrenen patzulatza, euskaldun olege zaharra, libre baso eta larra. Jorratu deigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Tiene también que ver con la experiencia del tiempo. Si lo quieres ver así desde un sentido un poco más existencial. Hay voces que han hablado de la experiencia del tiempo allí, que es distinta. Nos han comentado algunos compas. Esto mismo nos decía precisamente alguien que al entrar allí decía, parece que estás ya en otro mundo. ¿Corre el tiempo de otra manera ahí en la Zaz? Sí, porque el planteamiento en sí es diferente también. Cada uno ahí tiene sus responsabilidades personales, sus responsabilidades colectivas, pero también disponen de un tiempo de ocio, de esparcimiento, donde pues participan en otros proyectos, van a visitar a otros colectivos, alimentan sus relaciones. Entonces, sí que se le otorga mucha importancia a ese aspecto de bueno, somos personas, tenemos que trabajar las relaciones, hablar, conocernos, disponer de tiempo para ofrecer a la comunidad. Y nosotros cuando estuvimos ahí también le da mucha importancia a la alimentación, al comer sano, comer variado, dedicarle tiempo a preparar la comida. Es importante la alimentación, pero también importante es... O tanto más importante es la relación que guarda con el territorio. Esto también tiene que ver con la relación que se establece entre los miembros de una comunidad, su espacio y su experiencia del tiempo. Es imposible separar el tiempo del territorio, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué concepción crees que tiene la Zaz de la naturaleza? ¿Se ve ahí a sí misma a esa comunidad como en un seno materno o la considera un simple objeto para satisfacer sus necesidades? Bueno, al final el entorno no es un entorno natural, porque estamos hablando de la campiña francesa, de granjas vacunas con grandes extensiones de prados, uh-huh. Pues algunos para pasto, otros para que estén paciendo las vacas, y pequeñas zonas de bosque mixto, pero tampoco se encuentran a los bordes de las carreteras, igual algunos robles espectaculares, pero es un paisaje bastante alterado. Uh-huh. Entonces, los diferentes colectivos un poco pues han ido situándose en función de sus gustos. Pues algunos igual que quieren hacer un planteamiento más, digamos, en menos industrial. Sí. Pues igual iban al bosque y trabajaban con sus casas con otros materiales. Uh-huh. Entonces había opción un poco de adaptarte a lo que buscabas. Ajá. Y vamos ya a hablar un poco sobre la actualidad de la Zaz. Sobre la Zaz se cierne desde principios de este mes de octubre la amenaza de un desalojo definitivo. Hemos comentado antes. La página zaznadir.org informa desde el pasado lunes de los rumores que están circulando desde hace ya varios días de expulsión más o menos inminente. Y sabemos que los hoteles de la región han sido reservados. Hay múltiples testigos directos que confirman que las fuerzas del orden les han prohibido coger vacaciones desde finales de septiembre a finales de octubre. Y se habla incluso de la acumulación de material militar en las comisarías de la región. Winter is coming, ¿no? Aparte de que las condiciones allí son bastante extremas, ¿no? Sí, sí. Parece que es lo que dan a entender las noticias, que se aproxima un nuevo intento de desalojo. Uh-huh. Y obviamente cambiarán de estrategia, porque si repiten la que fracasó, pues no irían por buen camino. Uh-huh. Es cierto que los rumores también apuntaban a que se iba a suceder este ataque contra la ZAD el fin de semana, de final de septiembre, creo recordar, y no se produjo. Entonces, en previsión a este posible desalojo, se lleva ya tiempo con la convocatoria del 9 de octubre, creo recordar, que se hizo una manifestación multitudinaria, estamos llamando, diciendo que son 40.000 personas, según los convocantes, yendo fuera de una ciudad, o sea, a una zona rural, a hacer una manifestación, a defender dicho territorio de ese proyecto megalómano. Y se ve que hay capacidad de respuesta y que la gente está implicada. Esto es lo que se ha conseguido hacer con un supuesto peligro. En el momento que se le vean los dientes al lobo, yo creo que la respuesta va a ser mucho más masiva y que no va a estar centralizada únicamente en Notre-Dame-des-Landes, porque, claro, es una de las preguntas que se hará la gente, ¿no? En plan de, vale, claro, estos plantean, no nos van a echar, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? Bueno, pues lo que plantean es que en el momento que toquen la ZAD, que es la zona a defender, pues todos los ciudadanos de Francia y de los pueblos de alrededor están llamados también a defender esa zona, a acudir, o si no pueden acudir, a realizar actos de protesta, de sabotaje en sus respectivas ciudades para bloquear la normalidad en el Estado francés y que el gobierno se vea obligado a reaccionar. Porque claro, mucha gente no sabrá, pero cuando se habla de que consiguieron parar el anterior desalojo, es porque efectivamente fue así. Estuvieron 6 meses de lucha en la que el gobierno tenía ya su policía desmoralizada, ya no sabían qué hacer, no querían volver a su puesto ahí en la carretera. Entonces les plantearon a los de la ZAD, vamos a negociar una salida a esto, ¿no? En plan, bueno, pues se vayan ustedes y nosotros hacemos el aeropuerto, ¿no? Y no, eso no podemos hacer. Y entonces, bueno, si sacáis la policía, nos sentamos a hablar. Y entonces el gobierno aceptó, sacó la policía de la ZAD. Y luego les planteó, bueno, si yo saqué la policía, sentémonos a hablar. Y bueno, resulta que nunca llegaron a sentarse y así quedó la cosa. Entonces, ahí se ve que se obligó al gobierno a cambiar de postura, a retractarse, a echarse atrás y se ha conseguido alargar y reforzarse en el camino. Eso dice mucho de la estructura jurídica de los gobiernos occidentales, ¿no? Que parece que son inamovibles, parecen hechos de piedra y luego se ve que no son tales, que tienen sus fisuras y sus poros. A modo de conclusión y relacionado con esto último, ¿se ven a sí mismos como radicales? ¿Como unos fuera de la ley? ¿Como acaso como revolucionarios? ¿O crees que son los nuevos partisanos de la comarca francesa? No sé de qué responderte. Yo diría que son 400 personas muy diversas y que son 400 personas que cuentan con el apoyo de cientos más. Y que son 400 personas que están construyendo una realidad diferente, están creciendo ellas como personas, aprendiendo, desarrollando habilidades, y lo hacen con perspectiva de futuro. Entonces yo creo que ellos preferían llamarse deshabitants. Ah, eso es. Los deshabitantes. Sin embargo, la ZAD jamás será un partido, ¿verdad? No será nunca un movimiento social en sentido estricto, ¿no? Nunca. Ni un... Les preguntamos, en plan, claro, aquí si queremos tener un proyecto de cierta entidad política con respaldo social, pues siempre se nos ocurre, ostras, habrá que hablar con los de Bildu. Y ahí les preguntamos, en plan, bueno, ¿y ustedes tienen lazos de solidaridad o con partidos políticos, con sindicatos? Y no entendían la pregunta, entonces... lo alejado que lo veían de su realidad. Sí. En plan, ¿por qué vamos a hacer eso? Pues es un mensaje ya, pero aún así te vamos a pedir, para acabar ya con la entrevista, un mensaje o una reflexión que te suscite el azaz, o si lo quieres así, una carta que nos quieras traer desde ahí, a modo de postal. Bueno, pues yo creo que lo que traería ahí sería un concepto o una idea que, pues en la coyuntura que ha atravesado Euskal Herria en los últimos años no ha existido, pero que podríamos implementar a corto plazo, y que es la zona a defender o zona a no perder. Uh-huh. Y al final, si todos nos retrotraemos hace unos años cuando nuestro poco querido Iñaki Azkuna ordenó el desalojo de Kukutxa 3, el Gasteche de Rekalde, y esos días donde el juzgado paralizó el derribo, pero se había desalojado el Gasteche, hubo opción de intentar recuperarlo en la manifestación, pero no se acertó, no se previó esa alternativa, porque un poco también no se planteaba el concepto de zona a defender, zona a no perder, tenemos que defenderlo. Entonces, creo que Errekaleor es un proyecto que podría adquirir ese adjetivo de zona a defender y que se podría desarrollar en Euskal Herria y en las zonas cercanas, un compromiso hacia esa actitud de que cuando toquen a Recalor, tocan a todos. Uh-huh. Y que no se repita, pues, lo que yo supongo, bueno, creo que es un error que se cometió. Uh-huh. Pues sí, como decíamos, tendremos la suerte de estar con ellos la próxima semana, y lo único que vamos a hacer ya para concluir es darte las gracias por habernos acompañado esta noche de Avance de Correspondencia, y encantados de que vuelvas aquí a tu casa, Irola Erratia, cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias a vosotras. Al final, aquí ofrecéis un espacio para hablar, para compartir experiencias y proyectos. Y muchas gracias por vuestro compromiso y vuestra dedicación. Claro que sí, para eso está la radio. Esto ha sido todo por hoy. Lástima que no haya dado tiempo para más. El próximo lunes seguiremos ocupando las ondas, bailando con los cascos puestos, y os traeremos noticias desde el barrio libre de Recaleor. Noticias frescas. Si los compañeros nos dan un respiro, abordaremos la cuestión del partisano desde un punto de vista un poquito más teórico, esa vez ya con Carl Schmitt. Os dejamos ya con 30 de febrero y que paséis muy buena noche.